Solo te pido que no me olvides. Yandela, leyenda viviente. Y Entertainment. Y hoy Candy. Jumbo, el que produce solo. El poderío. Otra liga sonando refrescante. Sonido único.